Dime por favor dónde estás. Desde que te fuiste, baby, no encuentro la solución para ver la luz otra vez. No entiendo.